El martes pasado llegaron al Senado de la Nación los dos casos de Johanna Chacón y Soledad Olivera, las dos chicas del departamento de Lavalle cuya desaparición entre el 2011 y el 2012 se atribuye a las redes de trata. Se trató de una audiencia pública motivada por la comunidad educativa de Lavalle, así que dialogamos con Silvia Minoli, la directora de la escuela primaria Virgen del Rosario, a la cual asistía Johanna antes de su desaparición, para que nos cuente acerca de la actividad. Bueno, la verdad que esto empezó después de la producción de videos que hicieron el profesor Rubén Antinori, profesor de teatro del CAJ, del Centro de Actividades Juveniles, que pertenecía a la escuela secundaria, vecina nuestra. Cuando presentó Rubén el último video en la comunidad, me dijo, tenemos que ir al Congreso con esto. Así que bueno, empezamos a gestionarlo y rápidamente la senadora Laura Montero accedió a nuestro pedido, organizó esta audiencia pública y fuimos con un grupo de 5 chicos. En realidad ellos son los actores principales porque he trabajado muchísimo junto al profesor para poder llevar a cabo estos videos, he tenido mucha repercusión socialmente. Esto es una actividad más. Seguimos la lucha, la idea es contagiar a los mendocinos y las mendocinas para que se vayan sumando. Charlamos también con el profesor Rubén Antinori, uno de los artífices de esta actividad. La iniciativa en realidad surge por el reconocimiento a la comunidad educativa que hace 3 años, desde la desaparición de Johanna Chacón, que viene trabajando y fortaleciendo la búsqueda. Bueno, ahora pudimos llegar al Senado de la Nación, que abre además el debate sobre la ley contra la trata de personas, los femicidios y la violencia de género. Tuvimos 2 opciones, o nos hacíamos los tontos con los chicos o aceptábamos que ellos están exigiendo saber una verdad. Es una comunidad que tiene mucha capacidad de resiliencia, es una nueva generación, digamos. Es una generación que es más difícil someterla, una generación que es más difícil que se resigne. Este fue el informe de Radio Sin Dueño, Tupungato, Mendoza, para el Foro Argentino de Radios Comunitarias.